Ahora resulta que los pilares en donde nos habíamos sustentado para ser felices están contaminados. El conocimiento revelado, pues lo menos que se puede decir es que es insuficiente en el contexto moderno. El conocimiento genético, nuestro miedo terrible a las serpientes y a las arañas, pues es irrelevante en el mundo de hoy. Y el conocimiento aprendido, pues la mayor parte es infundado. Ni somos el centro del universo, ni cantidad de cosas que creíamos que éramos. ¿Qué queda?, se dirán conmigo. Bueno, quedan recursos nuevos y extraordinarios de los que hablamos en este programa. Jesús Mosterín es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Barcelona. Autor de más de una veintena de libros, la obra de Mosterín se caracteriza por incorporar el conocimiento científico al debate filosófico. No podíamos tener a otro invitado para este programa, porque eres posiblemente el único de los filósofos que yo conozco, que además de leer a los filósofos del siglo XVIII francés, leen, intentan penetrar en la realidad utilizando el método científico, ¿no? Eres un multidisciplinar, para utilizar una palabreja. Ahora, tú fíjate, la gente en la calle no lo tiene fácil, ¿no? A la hora de decir, me voy a informar para poder tomar una decisión, me caso, no me caso, tomo este trabajo, no tomo este trabajo, salgo de viaje, me quedo en casa. Lo primero que tiene a mano, digamos, es un conocimiento que podemos llamar el conocimiento revelado, que básicamente lo podemos resumir diciendo, oye, en la evolución hay un propósito, eso cada vez marchamos hacia algo más bello o más verdadero o lo que sea, o más complejo. Y la segunda cosa que nos dice este conocimiento revelado es que somos distintos nosotros, los homínidos, del resto de los animales. Bueno, la revelación yo personalmente no la llamaría conocimiento, sino creencia, ¿no? Es decir, que nosotros no sabemos o conocemos todo lo que creemos, y efectivamente lo que tú tienes mucha razón es que nosotros estamos hechos psicológicamente de tal manera que la pura abstención del juicio nos produce mucha ansiedad. Y por eso, cuando no conocemos algo, preferimos cualquier creencia, aunque sea una creencia absurda o obviamente falsa, a una situación de ignorancia o de no saber o de abstención. Incluso los psicólogos se basan en esto para hacer todo tipo, por ejemplo, estos famosos test de Rorschach y tal, donde simplemente te ponen una mancha cualquiera que no representa nada, pero el sujeto la mira e inmediatamente ve ahí la representación de algo familiar. Entonces parece que, no desde el punto de vista del conocimiento, pero sí desde el punto de vista de la tranquilidad, es más tranquilizante una mentira piadosa, digamos, que no un no saber. O sea, si tú, por ejemplo, no sabes, llegas a una ciudad con los ojos vendados y no sabes en qué ciudad estás, no sabes en qué país estás, esto te pone muy nervioso. Y entonces si te dicen que estás, por ejemplo, qué sé yo, pues donde sea, en Italia, y además estás en Milán, aunque eso sea mentira, eso automáticamente te tranquiliza. Pero las dos tesis de las que hablabas, una era que la evolución tiene un sentido, va a alguna parte. Bueno, ahora sabemos que eso es falso. Pues la evolución lo que va haciendo, o sea, la evolución lo que siempre hace es adaptarse a las condiciones del medio ambiente. Y no va hacia ningún sitio. El medio ambiente cambia de una manera o cambia de otra. O sea, cuando los famosos casos que han sido tan estudiados para la teoría de la evolución de las mariposas en el norte de Inglaterra. Sí, cuando la industria genera mucho hollín y los árboles se ponen negros. Ser mariposa blanca es espantoso. Exacto, claro. Te van a dar. Te van a dar. Entonces, sí. la mariposa cosa mejor camuflada y que más sobrevive es la negra. Entonces se vuelven todas negras al cabo de un tiempo. Pero luego, cuando el gobierno inglés toma medidas para evitar la contaminación del aire y las chimeneas reciben filtros y el aire se va a hacer, los árboles empiezan a limpiarse y entonces estas mariposas que se han hecho negras ya son más visibles a sus predadores y entonces las que sobreviven son las que otra vez son de colores claros parecidos a los árboles. O sea que la evolución de las mariposas va siguiendo como los ciclistas chupando rueda de los cambios que se van produciendo en el color de los árboles en este caso. Y en sí misma no va a ningún sitio, claro. El cerebro humano es una máquina programada para creer. Le inquieta la incertidumbre. Necesita explicar el contexto en el que vive. Para aplacar esta curiosidad, elabora conocimientos de origen muy variado. Algunos verdaderos, pero otros muchos completamente infundados. La magia y la superstición, por ejemplo, basados en la irracionalidad, fueron dominantes en tiempos lejanos. Nuestros antepasados recurrían a fuerzas divinas para curar enfermedades, para explicar fenómenos naturales. Todavía hoy, este conocimiento revelado es protagonista. Con frecuencia concedemos al destino el poder de decidir. Los amuletos abundan en la sociedad moderna, nos aportan seguridad. Y es que el cerebro enseguida establece una relación causa-efecto, sin miedo a engañarse. Millones de años de selección natural han dotado al cerebro de otro tipo de conocimiento. Es el conocimiento genético. El miedo a las serpientes o la pérdida de movilidad ante el peligro parecen ser rasgos heredados por la evolución. En el Pleistoceno, tal comportamiento era esencial para la supervivencia. Solo aquellos que lo practicaron evitaron un veneno mortal o el ser engullidos por un depredador. Así pudieron perpetuarse. Pero ¿cuántas serpientes se cruzan en nuestro camino? ¿Es esta la mejor forma de actuar hoy? Genéticamente, el hombre no ha variado desde hace unos 60.000 años. Sin embargo, el entorno no ha cesado de cambiar. Hace tan solo 200 años de la revolución industrial y 40 de la era espacial. El genoma humano está diseñado para vivir en la sabana africana, pero sabe bien poco de cómo subsistir en un mundo de ordenadores, coches y grandes urbes. En la escuela y durante el curso de nuestra educación, el cerebro se empapa de un tipo de conocimiento más, el aprendido. Nos enseñan que somos diferentes, que el lenguaje es la clave de la supremacía del hombre sobre el resto de animales. Y lo aceptamos. Hoy sabemos que este conocimiento aprendido muchas veces es falso. No somos excepcionales. Estamos hechos de los mismos átomos que una piedra. La capacidad de comunicación de los delfines es muy sofisticada, quizás superior a la de los homínidos. Y por fin llegamos al conocimiento científico. Esta adquisición reciente nos ofrece información fiable. Se basa en la observación y la experimentación. Por eso no importa cuándo ni cuántas veces tiremos una manzana. Esta siempre caerá. La ley de la gravitación siempre se cumple. El cerebro está a oscuras. Una armadura ósea le aleja de la realidad. Y para él todo vale. La superstición, la herencia genética, el conocimiento aprendido y el científico. Perseguir la verdad no entra en sus planes. El cerebro solo busca la supervivencia. Vamos al conocimiento genético, ¿no? Este hombre de la calle a la hora de tomar una decisión, se casa, no se casa, se va de viaje, no se va, toma este trabajo, no lo toma. Segundo bloque que tiene, o instrumento, para reflexionar es el conocimiento genético. O sea, yo qué sé, pues por ejemplo, oye, nos seguimos quedando paralizados con los pelos de punta delante de una pantera. No, ahora ya no la vemos, la pantera en la calle, pero el hecho es que ante una amenaza brutal es mejor quedarse paralizado con los pelos de punta porque tienes más posibilidades de no entrar en el campo visual de la pantera que si empiezas a correr o empiezas a moverte de un lado para otro. Pero en el contexto de hoy, cuando vas a la facultad o cuando vas a un bar es bastante irrelevante, ¿no? Tampoco le va a ayudar mucho a la gente a tomar decisiones, ¿o sí? Sí, sí, sí. La información genética que nosotros recibimos de nuestros padres, en fin, pero como los últimos eslabones de un linaje larguísimo, la información genética la tenemos en el núcleo de cada una de nuestras células. O sea, es como un libro que tenemos dentro en una edición de cientos de miles de millones de ejemplares. O sea, todo el genoma está en cada una de las células enteras. Cada vez que la célula tiene que hacer cualquier cosa, va a la biblioteca del genoma y saca de ahí, hace una fotocopia en forma de RNA de la información que necesita. Es decir, que el conocimiento genético que tenemos, o la información genética, mejor dicho, de la que disponemos y que está en nuestro genoma, es, desde el punto de vista de la supervivencia, con mucha diferencia, la información más importante de la que disponemos. O sea, si por alguna especie de milagro de un genio maligno lo perdiéramos, esto lo perdiésemos durante 5 minutos, la muerte sería inmediata, porque nuestra supervivencia depende de miles de procesos distintos que afortunadamente son subconscientes y de los que no nos damos cuenta, pero nuestro organismo está haciendo 20.000 cosas a la vez que son muy complicadas sin molestarnos con la conciencia de ellos. Es decir, estamos manteniendo una cantidad enorme de homeostasis. Si nosotros tenemos de ciertos iones o de azúcar o de lo que sea, más o menos de lo que tenemos que tener, si tenemos problemas. En marcha. Claro, pero tenemos muchísimos. O sea que la información genética, importantísima. Bueno, lo que estás diciendo, además, a mí me recuerda que el cerebro, en esa gestión de procesos automáticos o inconscientes, uh-huh, es fabuloso. Uh-huh. Es un maestro increíble. Está por ver si en la gestión de los procesos conscientes, a la hora de tomar una decisión de algo conscientemente, es tan fabuloso como lo es gestionando procesos automáticos. Cuando uno ve lo que pasa en el mundo, lo que pasa en la propia vida de las gentes. Claro, el cerebro, la información que se transmite de cerebro en cerebro, o sea, no de genoma en genoma, sino de cerebro en cerebro, es la que constituye la cultura. O sea, la cultura es la información que se transmite por aprendizaje social, y la cultura no está en el aire ni está en los edificios, la cultura está en los cerebros y se transmite de cerebro a cerebro. Pero claro, a veces se usa la palabra cultura por los periodistas y tal de un modo mejorativo, como si la cultura fuera siempre algo bueno. Pero la cultura es toda la información que se transmite entre cerebros, incluida la mala. Es decir, el antisemitismo es cultura, las costumbres más, tanto las más sanas como las más insanas, pues son cultura. El fumar es cultura, las mayores barbaridades, en fin, el cortar el clítoris a las mujeres en África es cultura, o las corridas de toros en España son cultura. Y en general, si alguien, por ejemplo, dice, hay familias y hay grupos que se han especializado en cualquier cosa, en el terrorismo. Todo el terrorismo de Al-Qaeda es cultura, y es pura cultura, tiene una base cultural. Y en general, pues bueno, nuestros cerebros, a lo que íbamos, es que nuestros cerebros son máquinas maravillosas, pero se pueden orientar de maneras muy, muy distintas. Para sobrevivir, la empresa, al igual que el ser humano, debe seguir las reglas de la evolución. No se puede iniciar un negocio sin antes leer a Darwin. Cuando el mundo de los negocios se impregna de conocimiento científico, se refleja la sabiduría milenaria de los insectos sociales. Por lo que la selección natural es la base del éxito de las empresas, que pueden ganar mucho dinero si se saben adaptar a la marea científica. El 95% de la materia del universo es materia oscura, por tanto invisible. La vida de las empresas no escapa a esta constante universal. Así pues, para la mujer o el hombre que dirige una empresa, solo el 5% de lo que allí sucede es visible a sus ojos. Igual que en el universo, en la empresa también es real lo que no vemos. Así pues, el mayor activo de las compañías son sus intangibles, es decir, las redes, el grado de satisfacción y sobre todo la marca. Por ejemplo, se sabe que la marca Nike representa el 77% de su capitalización, o la marca Coca-Cola un 60% de su valor. Nadie niega que en muchos casos el valor de la marca supera al valor de la maquinaria. Uno de los elementos más presentes y peligrosos que encontramos por doquier son los virus. En los negocios, los productos deben seguir la conducta contagiosa de estos microorganismos invisibles hasta transmitirla a toda la sociedad como una epidemia. Pero, ¿cómo organizarse para llevar a buen puerto el proyecto empresarial? Una vez más, sacando ejemplos de la naturaleza y de los insectos sociales que desde hace 60 millones de años practican el conocimiento interactivo y emergente de abajo arriba, por lo que su proyecto global es más inteligente que la suma de aquello que individualmente aporta cada una. El fracaso de muchas empresas estriba en apoyar únicamente acciones corporativas globales, renunciando a la creatividad en los estamentos locales. Los insectos saben deshacerse de la gente tóxica y contaminante. Los logros más recientes de la neurociencia se están dando en el campo de las emociones y los sentimientos. Aunque la cultura dominante favorece los comportamientos déspotas y malhumorados, se ha demostrado que los índices de creatividad se reducen mucho cuando van acompañados de tristeza y mal humor. El hombre del Cro-Magnon, para expresar las sutilezas y matices de la conciencia, recurrió a las artes plásticas y a la música. En los negocios, lo esencial es dominar la simbología. Al cerebro solo le gustan las imágenes, y para convertir a un producto en líder, lo importante es establecer una excelente comunicación audiovisual. La apuesta por la diversidad es otra de las claves de la longevidad de las empresas, que al igual que las bacterias, sobreviven mutando. Las máquinas y el cerebro planetario serán la base de una educación distinta que garantizará el éxito de los negocios que, como ya apunta la genética, nos traerá productos a la carta y ofertas individualizadas. La tecnología se ha adueñado ya de las mentes de la gente, pero cuando la ciencia haya penetrado en la cultura popular, en los negocios triunfarán aquellos que se dejen mecer por la marea económica para adaptarse a los cambios periódicos. Vamos a la última, vamos, a lo que tú llamabas cultura, sí. a este conocimiento que nos pasa un cerebro que es de otro, ¿no? Sí. Y aquí lo que descubrimos a medida que pasan los años es que mucho de este conocimiento es infundado. O sea, que me habían contado una cosa que luego resulta que no es verdad, ¿eh? Y no solo que no es verdad, sino que es todo lo contrario. Bueno, el conocimiento adquirido, la información adquirida, sí, es mucho más insegura que la adquirida genéticamente, claro. Por eso nosotros nos podemos fiar mucho más de la genética que de la cultura, en definitiva. De todas las cosas que sabemos hacer genéticamente, pues normalmente, salvo accidentes, las hacemos bien y funcionan bien. Son cosas que se han comprobado a través de muchos cientos de millones de años. Mientras que las cosas que nos han contado, que es en definitiva lo que constituye nuestra cultura en todos los campos, bueno, pues nos han contado, como tú decías, de todo. Tradicionalmente, la mayor parte de las cosas que nos han contado pues eran mentira y simplemente han cumplido esa función de la que hablábamos, de bueno, pues que no tuviésemos una especie de neura de que no sabemos nada, de que estamos perdidos. Bueno, pues nos decían, como a los niños a veces, que se les dice cualquier cosa para calmarlos, digamos, y que estén tranquilos. Y ahora, en cambio, nos dicen, sabemos mucho menos de lo que la gente cree que sabe, ¿no? Claro, claro. Nosotros, una parte del progreso científico y del progreso del conocimiento, una parte consiste en saber cada vez cosas que antes no sabíamos, y otra parte consiste en enterarnos de que cosas que creíamos saber en realidad no las sabíamos porque son falsas. Yo por eso les digo a mis amigos, oye, más importante, decídselo a vuestros hijos, más importante que aprender es desaprender, ¿no? Oye, vamos a intentar ahora, con toda esta parafernalia, a ver si somos capaces de sugerir algo que les hemos sugerido ya a la gente, que desconfíen un poco de lo que saben, ¿no? Y de que probablemente las cosas están menos claras de lo que aparentemente se nos dice. Pero vamos a cosas concretas ahora. El conocimiento científico, este conocimiento tan reciente, ¿sirve para algo en la vida cotidiana o no sirve?